Dios tuvo un día carne de tu carne, y por sus venas tu sangre circuló. Había en su mirada un algo de tus ojos, de tu piel tuvo el mismo color. Algo de ti en Dios había, tu mirada Él heredó. Heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos, de tu piel tuvo el mismo color. Enseñaste los primeros pasos al que fue senda para la humanidad. Las primeras palabras aprendió de tu boca aquel que al mundo dio palabras de verdad. Algo de ti en Dios había, tu mirada Él heredó. Heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos, de tu piel tuvo el mismo color. Tu piel tuvo el mismo color.